mi mujer. Ya comienza, no estamos de vacaciones, 94.5. No estamos de vacaciones. Te esperamos en la 94.5 del dial. Ya comienza, no estamos de vacaciones. Esto es 4 pesos de propina. Los pibes cumplen condenas, entran y salen. Estamos de vacaciones. No, no y no. No estamos de vacaciones. Un estado de excepción producto de una situación cada vez menos extraordinaria se cierne sobre nosotras, nosotros y nosotres. No estamos de vacaciones. Mientras todo parezca ir volviendo a la normalidad, este programa se va a ir volviendo cada vez más intrascendente. No estamos de vacaciones. Podrán decir que somos soñadores, pero no somos les únicos. No estamos de vacaciones. El cierre de fronteras sigue vigente. Todavía hay amigues que no pueden volver a sus casas. No estamos de vacaciones. El virus de la corona sigue dando lecciones de monarquía y absolutismo. No estamos de vacaciones. Ya pedimos nuestro permiso a obras públicas de la Municipalidad de Chosmalal para ir al baño. No estamos de vacaciones. No hay héroes, ni individuales, ni colectivos. No hay héroes porque esto no es una guerra. No estamos de vacaciones. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas de su niño corazón. No estamos de vacaciones. Avanzaremos hacia nuevas formas de autogestión. No estamos de vacaciones. Somos personas queriendo compartir, nutriéndonos de la tierra que nos invita a ser parte. No estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones. Está frío para estar volteando y esto es un programa de radio y de rock también. Ahí no se escucha. Bueno, buenas tardes, buenas y pandémicas tardes para todos y todas. Comenzando el quinto programa de No Estamos de Vacaciones. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. ¿Cómo la sospechan hoy? Aquí son. Tardes flexibles de pandemia, ¿no? Se van... Atenuando un poco, ¿no? El encierro y demás cosas. Sí, aquí pandeniándola. ¿Cómo sería? Pandeniándola, ¿no? Pandeniándola. Con M. Bien, acá muy bien. Viendo que el día está muy lindo para un programa de radio. Buenas tardes, Nicasio. En los controles de la locución y en la integración absoluta, holística con este programa. Buenas tardes, Nicolás Lorenzo Núñez. Buenas tardes a la audiencia que nos escucha a través de el dial 94.5, la FM T-Rock, que nos sigue abrigando y dando cobijo en estos días de aislamiento, que cada vez encuentra más excepciones para poder salir y continuar nuestras actividades laborales. Pero como decíamos al comienzo, si esto se vuelve muy normal, el programa se va a ir volviendo más intrascendente porque se trata de charlar y de que tengamos un espacio para compartir las reflexiones que van surgiendo a partir de este estado de excepción en el que vivimos, que es el hacerle frente, ¿no?, a las consecuencias de tanto... Este bichito, el COVID, digamos. Del COVID. Del COVID. Bueno, muy bien, Tomaso. Pero tenemos que decir, dar un número para que nos puedan contactar, para que puedan dar sus opiniones, sus críticas o formar parte de este espacio radial. Bien, 2942-580390, desde la aplicación, como quieran, compartan las cosas con nosotros, participen. ¿Cómo es? Espera que no alcance a notar. 2942-580390. Exactamente. Bueno, ¿con qué? ¿Spoileamos el programa de hoy? Spoileémoslo. Recuerdo también que... ese youtuber. Vamos a dar un avance de lo que va a ser el programa de hoy. Bueno, un avance. Vamos a tener hoy nuestros bloques característicos. El bloque de autogestión vecinal. Alrededor de las 18 horas. Antes de ese bloque vamos a estar haciendo un recorrido por los pensadores contemporáneos que nos traen de vuelta al sur y a los márgenes, a la lateralidad. Seguiremos con De Sousa Santos y Foucault. Es un resumen ahí de lo que veníamos hablando. Sí, un poco de filosofía de discreción. Exactamente. En búsqueda de la cosa, ¿no? El nombre que tiene este bloque. Luego seguiremos con la exploración de un juego de recompensas. Es lo único que puedo adelantar. El bloque Ludopatía Mansalva. Mm-hmm. Aquí vamos a jugar al Oscarcito. Vamos a jugar al Oscarcito, así es. Bien. ¿Qué más tenemos? En hábitos pandémicos vamos a hablar sobre alguna película, vamos a vincularla con algo interesante y vamos a seguir disfrutando del cine. ¿Y qué más, Tomaso? Y yo voy a recomendar un programa de radio. Porque les comento que además de escucharnos a través de la aplicación que se descarga en la Play Store, escribiendo T-Rock, FM T-Rock, en la Play Store, los va a llevar a una aplicación muy liviana que funciona en segundo plano y con la pantalla apagada, donde se emite la radio desde cualquier lugar del mundo. Nos pueden escuchar y ahí tienen un contacto directo a nuestro WhatsApp también. Este programa además sale en diferido porque ya grabamos la emisión número 4, que fue la anterior del sábado pasado. Les recuerdo, sale los miércoles y sábados a partir de las 7 hasta las 19:30 horas. Y esta emisión número 4 se subió a archive.org, archive.org, que es una biblioteca digital mundial donde pueden encontrar un montón de cosas y otros programas de radio, entre los cuales está el que voy a recomendar en el bloque Hábitos Pandémicos. Y para finalizar, ese bloque incómodo, del cual no vamos a adelantar nada porque esperamos llegar a tiempo con todo lo que tenemos para hoy. ¿Llegaremos? Tenemos que llegar porque si no nos vamos a convertir en más tortugones de lo que somos. Bien. Vamos a llegar. Si no, tenemos el sábado también para descomprimir un poco. No se asusten, chicos. Bueno, y aparte de todo eso, de todas esas charlas que vamos a tener, también vamos a escuchar muy buena música. Bueno, de hecho estábamos escuchando tres temas anteriormente, que ya caracteriza esos primeros tres temas el programa. Antes de arrancar, teníamos algo de rock nacional de principios de los 70, algo de Pajarito Saguri, con Abajo con Lucifer, así se llamaba el tema. Después un poco de Soda Stereo, de esos temas que no se escuchan tanto, que es El Ritmo de Tus Ojos, un poco funk ahí, unas buenas guitarras de parte de Gustavo. Y también finalizábamos ahí esta triada de temas de rock nacional con 4 pesos de propina, un tema de Gustavo Pena, del Príncipe, Gustavo Pena, el uruguayo, como que no, una versión de 4 pesos de propina. Sin mucho más que spoilear, vamos a ir con un tema de Sasik Steve, Bola 8, blusero que se volvió famoso después de los 60 años, allá por el 2006 más o menos. Un hombre huérfano, nacido en California, y vagabundo, se hizo músico vagabundo, vagabundió así como los hobo blues en trenes, en vagones, buscando toda su fortuna, digamos, de alguna manera. Después terminó siendo sonidista, paramédico y luthier. Este hombre, vamos a escuchar un tema que se llama Bola 8, que bueno, más o menos resume un poco su vida y está en un disco que le dedica a la segunda mujer que tuvo, que es la que lo aguanta. Y después vamos a hablar de qué dice este tema. Vamos a escucharlo ya no más en instantes y ya seguimos con No Estamos de Vacaciones. That's where I'm gonna end. She the only woman knows all the trouble I've been in. Real bad luck, that's the cards in my hand. Real bad luck, that's the cards in my hand. The only ace I've ever drawn. Let me be your loving man. Now I'm gonna tell you my story. Oh, hear me now. Oh, hear me now. Yeah, knock that in, calling you chump. It's just a waiting for me. all the trouble I'm in. Ahí estábamos escuchando Bola 8 de Siasik Steve, un blusero que se hizo conocido hace muy poco tiempo. Y bueno, que la letra más o menos decía algo acerca de la Bola 8. Él usaba unos jardineros y una gorrita muy diminuta, una barba larga, y esto es lo que puedo decir acerca de Siasik Steve, porque es de esta música que Nicasio nos da a conocer, que nos deja... Bueno, decía algo así como, les comentaba que era toda la mayor parte de su vida fue un vagabundo, tocando por bares bluseros y viviendo en vagones de tren abandonados. Bueno, decía algo así como, cuando camino por la calle a través de sus ventanas enrejadas, me miras y te preguntas qué he venido a pedir para uno de estos objetos preciosos que no duran. Crees que me conoces, pero usted no lo sabe. ¿Qué hay más en esta imagen que muestra y tiene miedo de que me vienen a robar su sección de fuerza que no es real? Bueno, unas cositas así, que un poco poeta también el señor. Aparte, les decía que paramédico, así uno... Y luthier. Luthier también se hace sus propios instrumentos. Y una vida de búsqueda, entonces. Exactamente, buscando siempre la cosa. Así bien. Que, bueno, nos retomamos ahora a lo que veníamos hablando acerca de la verdad indolente, ¿no? Bien, vamos la cosa indolente sería. Vamos a retomar con el primer bloque, en búsqueda de la cosa, filosofía, discreción, con un repaso al paso bien veloz, así que vamos a arrancar con para un repaso. Para aquellos que se enganchan ahora, ¿no? Por claro, ahí. Para ir terminando también algunos pensadores, ir abarcando otros, ir buscando otros, así que vamos a repasar un ratito lo de Sousa Santos. Dijimos que él viene al mundo, dice, sí se puede pensar desde el sur, sí se puede hacer una epistemología, sí se puede conocer y construir conocimiento desde el sur, porque... hay que ir en contra del desperdicio de la experiencia. Viene Sousa Santos, se planta la historia y dice eso. Qué buena ¿sí? expresión, ¿no? Bien. Qué claro, que es una experiencia desperdiciada, una experiencia que sobre la que no volvemos. No volvemos para pensarla, para corregirla, para entender en qué nos equivocamos, qué de eso nos sirve y merece ser continuado, qué queda como legado para las generaciones venideras. Si... si hay una razón que se viene de afuera y nos dice nada de tu experiencia vale la pena, eso es un verdadero desperdicio y hay que enfrentarlo, ¿no? Bien, sí, nos dice que no existimos, Tomaso. O sea, no tenemos, no hacemos cultura, no trabajamos, no estudiamos, no hacemos síntesis, no hacemos praxis. No existimos si seguimos con la forma de pensar, ¿no? De afuera. Por eso dice, occidentalizados sería, ¿no? Occidentalizados, eurocéntricos, ¿no? Bien, viene y dice colonialismo, después va a devenir en imperialismo y está todo mal, ¿sí? El colonialismo es falocéntrico, eurocéntrico, monocultural. Desconectado de la naturaleza, tiene un lenguaje propio que se aplica a través de diferentes discursos técnicos, va a decir Foucault después. Tiene un sistema económico capitalista y una relación desigual entre saberes, o sea que hay saberes, o sea, sería la interpretación de la naturaleza o del mundo, hay saberes que importan más y hay otros que no. Eso ya en las relaciones desiguales no nos gustan. Así que, bueno, viene Sousa Santos y dice, todo esto es la razón indolente, ¿sí? Se manifiesta a través de la ciencia, podríamos decir, como un ejemplo, no tiene quebraduras, ¿sí? Es ella impotente, la ciencia, ¿no? No, imponente, perdón, que va a ser impotente. Sin fisuras. Qué chiste, bien. Esa razón también es arrogante. También es impotente. Y ojalá que lo sea. Una de las razones, es impotente. Creo que lo dice como una de las cuatro características, ¿no? Imponente. Pero es, en la medida que no puede ser nunca... Es impotente. Claro. Bien. Demuestra que cualquier otro saber no vale la pena. No vale la pena ser dicho. Por eso otra de las características de esta razón indolente es la arrogancia, ¿no? Y podríamos decir la desidia también. Bien. Esa idea de que no vale la pena pensar algo más allá, porque sí, ya estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Ya está todo pensado. Ya está todo pensado. Mejor escuchemos al señor, al amo. Una papa frita. Bien. Y una P. Bien. A ver qué tienen para decir. Seguimos entonces, o sea, obviémosle, dejemos de hacerle reverencia a Darth Vader, por así decirlo. Bien. Lo dejamos de lado a Darth Vader, porque tiene una razón metonímica. Eso quiere decir de que va a utilizar todo tipo de conocimiento como materia prima, no como conocimiento en sí. Eso quiere decir que va a usar nuestra lengua, nuestros propios vocablos, para traducirlos a la bosta que nos hace comer día a día. Bien. Y también se manifiesta a través de la proléptica, palabra difícil. Sí, que tiene que ver con anticipar algo, ¿sí? Con ya saberlo todo de algo. Entonces trabaja esa razón con el tiempo. Esa razón establecida. Bien, sí, esa razón hegemónica. No. Busca todo el tiempo ser hegemonía. Bueno, parte del trabajo de los filósofos, ¿no? Bien. De generar una hegemonía también. Sí, sí, sí. Hay filósofos que se acercaron a diferentes maneras de ver el mundo y tenemos, ponerle un René Descartes más capitalista o un Spinoza más monista, más holístico. Un Gramsci que, bueno, lo supera todo, un gran interpretador de Marx. Bien, entonces tenemos que es proléptica porque no le importa el futuro, lo sabe todo de él y propone una ciudad, una sociedad iluminista con todos estos conocimientos que tenemos, vamos a llegar hasta la felicidad absoluta. Como sabe todo del futuro, nunca se sitúa en el presente. No le interesa. No le interesa la experiencia, por eso nos estamos desperdiciando a nosotros mismos. Sí. Cada vez que, y hablamos de ENE, quiero hacer esta aclaración. ¿Por qué decimos nosotres? ¿Por qué nos referimos a nosotres? Me va a ayudar Núñez acá con esto que empieza a ser un... Bien, esa pregunta, ¿sabes qué? Un poco de ruido al aire. La vamos a dejar para la parte de Foucault y la respondemos enseguida. Lenguaje y Foucault. Bueno. ¿Qué te parece? Vamos. Bien, ¿terminamos con esto? Sí. Vamos a ver algunas características de la razón cosmopolita, que es la razón que propone Sousa para ir en contra de esa razón indolente hegemónica. Va a proponer alteridad, el territorio es importante. Todo el tiempo estamos pisando tierra, ¿no? Y somos parte de ella, nacemos ahí. El territorio es importante, el sur. La traducción intercultural, resistencia, como dice Foucault también, y diálogo horizontal entre saberes. Esa es la razón cosmopolita que va a proponer Sousa Santos. Y ya con eso terminamos el primer repaso. Diálogo entre saberes, ¿no? Apertura a conocer qué es lo que nos trae el vecine. Bien. Y entonces, ahora después vamos a pasar a la segunda parte, que es la... Ya pasó la parte de la crítica de Sousa Santos y después va a venir la parte de... La praxis, el qué podemos hacer, cómo podemos actuar políticamente, socialmente, culturalmente, para poder ir en contra de esa razón indolente. Yo lo primero que se me ocurre es sembrar. Pero eso por ahí lo dejamos para otro bloque también. Bien. Y cultivar la libido, ¿no? Esta palabra que trajimos al caso en el programa anterior, un programa de miércoles, quizás más lúcido. Hoy ya es sábado. Qué increíble, ¿no? Hoy es miércoles. El programa de sábado. El programa de sábado son los más lúcidos. Bueno, ¿qué les parece? Ahí separamos un poco ahí lo que es de Sousa. Y ahora vamos a hablar un poco de Foucault. Y entre medio, escuchamos un temita, algo de grunge, ¿te parece? Sí, señor. Por favor. Sí, sí. Vamos a escuchar algo de Pearl Jam, que tiene que ver con esto también, con esta charla filosófica, ¿no? Para tratar de comprender nuestro presente y tratar de evaluar cómo se viene nuestro maldito futuro. Haz la evolución. Buen futuro. Bueno, es Do Evolution de Pearl Jam. Bueno, espero que se pueden comunicar a qué número, al 2942-580390. I'm a beast. bien. Ahí estábamos escuchando algo de Pearl Jam, Dude Evolution. Chicos, ahora seguimos con un poco más de filosofía a discreción, ¿no? Una letra claramente paródica, la de haz la evolución o soy la evolución, dice, ¿no? Soy el primer hombre en usar pantalones, me permito matar porque creo en Dios. Soy la evolución. Sí, capaz que veníamos hablando de la ciencia, ¿no? El tema, de alguna manera, sobre todo el video, te puede llevar a una manera, ¿no? De esta, ¿en qué va a devenir esta manera de tratar al mundo, esta manera de saquearlo, esta manera de pensar, esta manera de desconexión, ¿no? Con toda lo real, la naturaleza. Así que sí, soy el primer mamífero en hacer planes, me arrastré por la tierra, ahora estoy más alto. Sí, y es la evolución, ¿no? Hacia ahí llegaremos. ¿Ese será el devenir de la historia o no? Esperemos que no quedarnos en este sentido de la parodia, que hace el ridículo de lo que está viendo. Soy una cabeza, también dice, ¿no? Sí, porque sería lo que nos diferencia de lo demás, ¿no? La razón, la cabeza. La cabeza que nos da la razón y que también nos aleja, nos distancia, como decís, de otros sentires. Y nos da pie a hacer un repaso al paso bien rápido, fugaz, sobre lo que vimos de Foucault. Vimos que Foucault va a tratar los conceptos de verdad, poder, lenguaje, saber y libertad. Entonces, para ir respondiendo a esa pregunta que hiciste hace un rato, Tomaso, con respecto al lenguaje, bien, el lenguaje es un terreno, es algo a conquistar, ¿no? Algo a ser nuestro, a participar, a hacerlo nuestro, a traducirlo. Se disputa. Bien. Y en nuestra disputa y en nuestro hacer de nuestra vida un arte, como nos dejaba esta consigna Foucault en el programa anterior, tenemos que pensar en crear nuevas palabras, ¿no? Y en transgredir el significado de las palabras existentes. Y en este crear nuevas palabras también estamos creando nuevas declinaciones. Y esta declinación de género, que se aplica a sustantivos y adjetivos, con la letra E o con la X. A mí me gusta la X en lo escrito, porque la X es el sentido de lo múltiple. Y además es la X que sirve para tantas cosas en el joystick de la Play. Ah, entonces le tenés algo de cariño, le claro. Le tengo mucho cariño a la X y la uso porque creo que ahí se contiene esa multiplicidad del sentite varón, sentite mujer, sentite te autopercibas. Claro. Y está en la X y también está en la E en el lenguaje hablado. Por eso usamos la E, querida audiencia. Sí, y aparte, o sea, ¿qué existe más allá del lenguaje? ¿Qué podemos pensar? Lo abstracto sí existe más allá del lenguaje, ¿no? Entonces el lenguaje termina siendo un instrumento vital. Si no es nuestro, ¿qué hacemos? Si no nos apropiamos, si no lo interpretamos, si no lo intervenimos a ese lenguaje, no es nuestro. Sigue siendo el lenguaje de la Real Academia, ¿no? Sigue siendo una nueva manera, ¿no? De escribir pop, ¿no? Si se quiere, es un arte pop, algo, no sé si... Que ya empezó allá con grandes artistas a principios de los 60, con Warhol, toda esa movida y músicos también ahí. Bien, intervenir la realidad, hacer arte popular, cultural. ¿No? Claro. Bien, hacemos un repaso rapidísimo de Foucault. Bueno, va a tratar en esto de intervenir el lenguaje, va a traer nueva terminología como biopolítica, que sería los alcances de la política en la vida, ¿sí? La gestión que busca, la gestión total de la vida, la biopolítica, la microfísica, los micropoderes. Pero bueno, va a empezar a decir, che, influenciado por Nietzsche, ¿no? Justo el che, Nietzsche, bien. El poder es, al final, el que te permite conquistar una verdad, que esa va a ser después reproducida, va a ser interpretada, va a ser la única. Entonces la verdad es una conquista, dice Foucault, ¿no? Cuando vos conquistás la verdad, perdón, sí, ya podés decir que esto está bien y esto está mal, ¿no? Y empezar a hablar en términos de conflicto permanente. Esto que intentamos dar cuentas en todos los manifiestos, de que hay una metáfora que se está apropiando del discurso cotidiano de que estamos viviendo en una guerra contra un enemigo invisible. Pero él después va a decir de que estamos en guerra, ¿eh? Ya mirá, aguantá. Bien, bien. Un toquecito. Bien. Y dice, que bueno, a través de esa conquista de la verdad se va a dar después un proceso de normalización, o sea, lo que es normal a esa verdad, lo que es justo, hecho, construido, pensado desde esa verdad conquistada, va a ser lo normal, lo demás va a ser lo anormal y lo patológico, con esa palabra que es tan fea, ¿no? Patológico. Si no es normal, es patológico. Está enfermo. Bien. Entonces, va a decir que ese proceso, en los dos libros, Arqueología del Saber y las Palabras de las Cosas, dos grandes libros, va a decir que ese proceso de normalización va en búsqueda de la exclusión, de excluir, de dejar sin identidad y sin biografía a cada uno. O sea, si vos no estás dentro de los parámetros normales, vas a parar a la exclusión, a esas, todas esas instituciones que van a analizar, la cárcel, el asilo, los hospitales, las escuelas, que tienen infraestructura parecida. Sí, si vos no te adecuás a lo normal, allá terminarás, ¿no? En la cárcel, en el manicomio. Hacinado. Bien. Entonces va a decir que, volviendo, ¿no?, al lenguaje, si el lenguaje también se conquista, cada lenguaje tiene un discurso. Ese discurso va a estar dado, ¿sí?, por las diferentes disciplinas que tenemos, y esas disciplinas son las que van a decir esto es lo verdadero y esto no. Entonces, cuando algo no puede enunciarse en términos de bien y de mal, se lo expresa en términos de normal y anormal. ¿Está adentro o afuera? Bien, repaso más rápido, creo que no voy a poder. Ya terminaríamos con lo que es Foucault para después entrar en la última parte de Sousa Santos y de Foucault. Dijimos algo muy importante de Miguelito Foucault, que es esto de no pensar, o por qué está mal pensar en dicotomía. Nosotros vamos a hablar de nuestra propia ética, desde nuestra propia moralidad del bien y el mal. Y decimos, está mal pensar en dicotomía. ¿Por qué decimos está mal pensar en dicotomía? Yo tengo un ejemplo de la radiofonía actual chosmalense. A ver, escuchemos. Está mal pensar que si no son los comercios, son los niños. Si alguien ya escuchó esto por la radio, sepa que es un completo invento. No se trata de los comercios o los niños. Es una falsa dicotomía. Y es una dicotomía de la que se alimenta el periodismo desde hace mucho tiempo. La idea de generar conflicto es lo que nos mantiene atentos. Si nosotros estuviéramos bardeando a nuestro alrededor, a nuestro entorno constantemente, probablemente este programa ya sería escuchado en todas las casas y en todos los comercios. Pero es una responsabilidad y un compromiso hacia la comunicación dual, multilateral, y radio, la, ¿no?, comunicación que va y viene, el no hacer eso, porque si no estaríamos solos, enfrentándonos, creando la idea de esta guerra o de que hay héroes, de que hay traidores, y no se trata de eso, ¿no? Yo, esa es mi interpretación de por qué no pensar en dicotomías hoy, actualmente, acá en Chosmalal, y tuve un ejemplo escuchando un poquito de otras radios. Bien. Exactamente, pensar en dicotomías te hace perder los grises, te hace perder lo que realmente no está definido por su antítesis, por lo contrario. Perdón, qué feo que es. Un tecito, por favor. No tosione el codo, quiero avisarles. Claro que sí, bien. Entonces, Foucault viene a decir el poder es lo que manda, muchachos, y el poder produce placer, así que se ejerce y se es redituable. Va a venir a decir que la verdad va a ser como una conquista, ¿sí? En realidad, entre una dialéctica entre el amo y el esclavo, ¿sí? Entre yo soy el amo, soy el dueño de todo, vos no sos dueño de nada y tenés miedo, entonces vas a trabajar para mí. Vos, entonces. ¿Quién? La otra parte quiere ser como vos también, ¿no? Todos queremos el poder, claro, de alguna manera. Lo que pasa es que el amo supuestamente no tiene miedo a perder la vida, pero el esclavo sí, por eso se somete a él. Claro. Entonces, en ese juego anda, ¿no? Porque después dice, según Foucault, según Hegel, va a decir que la verdad, o sea, retomando a Hegel, porque Hegel lo dice que la verdad es el delirio báquico en el que cada miembro se entrega a la embriaguez. Vos te vas a entregar a la embriaguez, báquicamente, si se puede decir, de Dionisio, ¿viste? El dios griego, te vas a entregar a la embriaguez en su máxima expresión, a una verdad que vos vas a considerar. Entonces ahí sigue hablando de verdad, nos sigue diciendo qué es esa conquista. Y después nos va a decir de que de manera imperceptible ese poder va a atacar desde los medios de comunicación, de las concepciones de familia, los tipos de escuela, tipo de educación, desde el género y controlando y de alguna manera delimitando todas las cuestiones de trabajo. ¿Sí? Más que claro, este fue el resumen de lo que estuvimos charlando en los programas anteriores, el recorrido de lectura que nos propone Núñez sobre Boaventura de Sousa Santos, un pensador portugués, y Miguelito Foucault, un francés que murió en el siglo XX. ¿No? Un poco con esto que se quiere generar como un nuevo pensamiento popular. Vamos a escuchar algo de Lou Reed y Nico. Con ustedes, The Velvet Underground. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted year so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Move me. Like that, y'all. bien. Ahí estábamos escuchando algo de Velvet Underground, esta banda conformada por Lou Reed y la cantante Nico. Sunday Morning. Bien, seguimos con el bloque bien. En búsqueda de la cosa. Vamos a terminar con dos pensadores, así que bien, volvemos con Sousa Santos, nociones de tiempo y temporalidad. El tiempo es fundamental en Sousa Santos. Lo que va a hacer es contraer el futuro, expandir el presente. A través de ¿sí? cuestiones que salen o irrumpen en el mundo a través de la razón cosmopolita, ¿sí? que va a proponer una sociología de las ausencias, ¿sí? una sociología de las emergencias, procesos de traducción. ¿Qué es la sociología? A ver, podemos. La sociología sería el estudio de la sociedad. Ajá. ¿No? En que vivimos. ¿Por qué estudiamos la sociedad? Con todas sus. Y porque nos tenemos que entender en ellas y en las relaciones que tenemos con ellas, las relaciones culturales, de trabajo, ¿o no? Bien, entonces, ¿por qué haríamos una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias? Porque vamos a pensar de estos procesos metasociológicos que le dice Sousa Santos, vamos a pensar a través de la sociología cómo, qué es lo que nos está pasando. Vamos a pensar a través de la sociología de las ausencias, así se llama, vamos a pensar el presente, ¿sí? y vamos a ir en contra del sentido común y la ciencia, ¿sí? con su único y dogmático discurso. Después, a través de las sociologías de las ausencias, vamos a hacer visible la experiencia de todos, general, ¿sí? y que se plantee como alternativa. Y vamos, a través de la misma sociología, de pensar esta sociedad, de lo que falta, de las ausencias, vamos a pensar las palabras democracia, sociedad y epistemología. Y vamos a tener dos dimensiones. Una deconstructiva, que nos va a ayudar a despensar, desproducir, desracializar toda la trama, todo el lenguaje, todo lo que sucedió. Y después una dimensión ecológica reconstructiva, que todo eso que volvimos a pensar, deconstruimos, lo vamos a construir a través de ecologías, de los saberes, de la temporalidad, de las productividades. Es fantástica la palabra ecología. Con todo eso, vamos. Un reciclado. Una vez que lo tenemos todo desintegrado, vamos a armar una nueva masa. Bien. Y va a ser con esas ausencias, esos silenciamientos, esas voces acalladas. Bien. Porque se impuso una y no nos permitió ver esos grises que hacían parte del todo. Bien, entonces traemos. El futuro lo contraemos y nos enfocamos en el presente, lo deconstruimos y lo construimos. A través de los procesos, otra cuestión que hay que hacer, porque esta es la parte de la esperanza del pensador cuando te dice esto es lo que podemos hacer. Vamos a hacer un proceso de traducción que frente a la generalización y la banalización de experiencias, ¿sí? posponerlas, o sea, proponerlas diversas y explícitas. Y después, a través de la sociología de la emergencia, de eso que es emergente, que tiene que salir, que tiene que darse a conocer, vamos a contraer ese futuro, ese todavía no, y lo vamos a hacer presente. ¿Sí? Vamos a hacer una razón cosmopolita, vamos a ir en contra de del desperdicio de la experiencia y vamos a imaginar ese futuro, esa posibilidad, eso que imaginamos para después, lo vamos a imaginar para ahora. Por eso es de la emergencia. Bien. Tiene que ser ya. ¿Está preparado el mundo de los hombres, y me refiero al sexo masculino, para una emergencia? Porque yo veo, es algo que noté yendo a pedir permisos a la municipalidad, que particularmente las mujeres están en esta posición de actuar ya, de dar respuestas y respuestas organizadas a las demandas que están siendo colectivas y masivas. Por ejemplo, la demanda de habilitar a los obreros de la construcción, que fue algo que, y es algo que sigue pasando, va a estar durante toda la semana, y no así a los hombres, como que están en un ritmo de no responder a la emergencia. Para eso tenemos los cuidados mutuos, chupete en el culo, ¿no? Para ir deconstruyéndonos, sí, para ir pensándonos. Puto el que escucha. Puto el que escucha. Bueno, también es un cuidado mutuo, ¿eh? Bueno. Bien, seguimos entonces con el repaso al palo de Foucault, ¿así lo terminamos? Por favor. Bien, entonces hablamos de verdad, poder, lenguaje, saber, libertad. ¿Qué va a proponer el Miguel Foucault, el pelado fantástico, para empezar a deconstruir estas nociones y empezar a construirlas nosotros mismos? Va a decir, que existe y debe haber un arte de vivir. Cada uno pensarse como una obra de arte y hacer de la vida lo que tenga que hacer, lo que le guste. Y después va a decir una de sus máximas, que es: donde hay poder hay resistencia. Por ende, frente a todas estas cosas que venimos diciendo, que el poder es esto, el poder hace esto, el poder nos produce todo esto, presentamos una resistencia frente a eso. Y por último va a decir que el conocimiento está en guerra, o sea que hay que ganarlo, está en disputa, ¿no? ¿Qué decís, Tomaso? Hay una verdad que se impone y tenemos que poder desarmarla. Bien. Y los movimientos de resistencia van a ser siempre una guía hacia el encontrarse a uno mismo en la libertad, o en la libertad de crear y en el vivir la vida como un arte, ¿no? Bien. Si nos falta ánimo, si nos falta espíritu, si nos falta libido para vivir ese momento, tomemos cualquier movimiento de resistencia como guía. No significa que nos hagamos fanáticos, pero sí que aprendamos y que veamos a qué se opusieron, por qué y con qué herramientas presentaron una alternativa. Por eso, Nicasio, ¿qué te parece? Seguimos con el arte de vivir. ¿Y qué vamos a escuchar? Perdón. Hola. Ahora, acá estoy. Sí, bien. No me había ido. No, vamos a escuchar algo de Judas Priest. Hay que romper las reglas, señores. Bien. Y con ustedes, Breaking the Law. Sí, una versión en vivo. Un poco de heavy metal para esta tarde. Con ustedes. Breaking the what? Breaking the what? Let's go break that law right now here in London, baby. Bien, ahí estábamos escuchando algo de Judas Priest, Breaking the Law, ahí cantando más que nada el público y tocando la banda. Ahora seguimos con Iria Kuriaki y ya seguimos con más No Estamos de Vacaciones. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Personalidad, sí señor y señoras. Estábamos escuchando a los Iria Kuriaki, al de Valderramas, el tema ese de Jennifer. ¿Cómo se llama? Un tema de la chicha, digamos, del festival báquico del conocimiento. El chicha, chicha, ¿no? Es puro tomar chicha. Jennifer del Estero, ¿no? Una cosa así. Sí, Jennifer del Estero. Bueno, se comunican al teléfono de la radio. ¿Qué, cuál es, Nico? 2942-580390. Hay gente de Córdoba, mirá, de San Luis, de General Roca, que nos están escuchando, de Neuquén, de Bien. Buenos Aires también. Un programa federal. Parque Centenario, Buenos Gracias Aires. A la aplicación de la radio. San Telmo también nos está escuchando. Vamos, San Telmo. Villa Urquiza y Palermo. Tenemos cuatro barrios, por lo menos, de la ciudad autónoma. De los 67.000. Bueno, también queremos escuchar a ver si hay alguien de barrios o localidades aledañas a Chosmalal. Sería, sí, sería muy interesante. A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo está saliendo? ¿Si les gusta la música? ¿Si se enganchan con lo que estamos hablando? Bueno, ahora llegamos al bloque de... Autogestión vecinal, sí, segundo bloque, aquí a cargo de Tomaso. Vamos a ver qué nos trae, qué nos empieza a contar, Tomaso. Como dice Martin Luther King en la cortina que estamos escuchando al comienzo. No, es Malcolm X. ¿Malcolm X? Malcolm X. Gracias por la aclaración, como dice Malcolm X. Vamos a tratar de hablar en un lenguaje que todo el mundo entienda. Este bloque es para presentar herramientas del salir adelante frente a este contexto de pandemia que hemos ido ideando entre todos, algunas preexistentes como esta de la que voy a hablar, porque se trata de Les Feriantes, la feria autogestiva, veranadas e invernadas artesanales que tenía lugar todos los meses en el espacio de la feria, ahí en La Madrid y General Paz. Ante la imposibilidad de poder seguirnos juntando, se ha armado una red libre intercambio que funciona por WhatsApp, donde se ofrecen productos, servicios, artículos usados o nuevos. Bien. Se replicó un formato de mensaje y de organización que venía ya de otras localidades, pero a las que hemos sumado todos los bienes, servicios y todas las buenezas y linduras que se ofrecen en la feria, entre las que hay, les voy a comentar un poquito para no hablar tan en abstracto, dulces caseros, orejones, manzanas, plantas aromáticas, pan, tortas fritas, postales fotográficas, Bien. Moscas para pescar, hay un compañero que hace moscas, copas y toallitas menstruales, hay ilustraciones, stickers, aros, macramé, artesanías, cremas naturales, salsa de tomate, dulces, frutas al natural, macetas pintadas, cuadernos, agendas artesanales, juegos infantiles, indumentaria, libro, falso vitro, pintura sobre fibro fácil, cocina, todo lo que es pan casero de lunes a viernes al mediodía, que lo pueden encargar a Lucas, un compañero que además está en la huerta y a quien tendremos próximamente en la revista y en la radio. Cosmética natural, ecológica, talleres secuenciales e intensivos, tejidos a tela mapuche, velas y aromas. De todo esto van a encontrar en esta red, que solo tienen que mandar un mensaje, en este caso a la radio, y los revinculamos a la red o les pasamos el dato, ahí están los números de teléfono para Bien. Contactarse. son emprendedores y emprendedoras que están ofreciendo bienes y servicios como a la venta o también como intercambio. Se puede trocar por algo del mismo valor. Bien, entonces al 2942-580390 nos dicen... Qué interesante sería que se pueda lograr lo que hablábamos el programa pasado de acerca de una aplicación, ¿no? Sí. Y que forme tal vez más gente parte de estos feriantes. Sí, señor. Que cada vez se van sumando más, es impresionante. La feria fue creciendo en el tiempo que me ha tocado. ¿Y ahora cómo sería? Parte. Como que existe una feria virtual y yo me anoto y si quiero algo lo pido por teléfono, lo pueden llevar a casa hasta que termine este encierro, ¿no? Sí. Tal cual. La mayoría de los feriantes ha seguido produciendo y elaborando sus artesanías, así que está disponible. Van sumando stock. Se va sumando stock y cosas muy preciosas que pueden ir tanteando con las imágenes a través del WhatsApp. ¿Y no existe ninguna página? Por ahora estamos dando a conocer este mensaje, que es una red de WhatsApp. Es un mensaje con emoticones bien clarito, que se va a entender bien fácil. Si ustedes nos escriben, les reenviamos el mensaje y ahí están los contactos de todos quienes están ofreciendo bienes o servicios. Bien, entonces al 2942-580390 nos escriben y los reconectamos, los direccionamos, los ponemos en contacto con esta red de WhatsApp que abra Tomaso. Eso es, estamos hablando de Chosmalal, provincia de Neuquén. Este programa se escucha en todo el mundo. A través de la aplicación nos pueden escuchar, por ejemplo... Vos decís que un ruso en Siberia ahora, ¿nos está escuchando? Un ruso en Siberia nos puede estar escuchando. Bien. Tiene bien. Que saber español y tiene que manejarse con ciertos regionalismos que no vamos a abandonar. O un japonés que va en subte, en underground ahora, ¿nos está escuchando a través de la aplicación? También. En Tokio. Sí, porque tienen la mejor señal de internet, así que no se le debe cortar a los 10 minutos como a veces nos pasa. Bueno, y si no tienen internet, eso, nos pueden escuchar por el 94.5 FM, de Tricao para acá. Una se escucha, ¿no? Super antena. Hasta la antena de los chinos, hasta capaz los chinos nos están escuchando. Vamos, chino. No quieren decir nada o tal vez se están ayudando a que llegue a muchos Chile. Lugares. Hasta nos estarán replicando. Che, una pregunta, ¿se dieron cuenta qué cerca queda China? Ya lo debe haber hecho, ¿no? La pregunta esa. ¿Pero se dieron cuenta qué cerca queda? Y sí, podemos ir acá nomás, antes de las Lajas, ya el territorio chino, sí. Hasta dentro de 50 años, ¿no? Sí, no, y alguien tose en Wuhan y después pasan todas estas cosas. El mundo está totalmente globalizado, conectado. ¿Todos China nos gobernarán? Ya tenemos chinos cerca, por todos lados. Existe toda una teoría conspiranoica, y vamos a decirlo bien claro, es una teoría conspiranoica. Basta leer los artículos que la prensa amarillista ha escrito acerca del tema sobre cuáles son las verdaderas intenciones de esta presencia oriental en nuestro territorio. Para esos que alimentan estas teorías es que vamos a dedicar el tema que viene, que se llama In the Army Now. Bien. Es un tema de quién, Núñez. ¿Vos se lo querés dedicar a los chinos? Yo se lo quiero dedicar a los que piensan que China no está para otra cosa que para darnos su cultura milenaria a conocer. Bien, bien. Nada de no guerra, siendo no. Tan agresivos, pero en algún momento quizás lo serán. Bueno, nos vamos a los 80 con algo de status quo. Esto que va a sonar ahora es In the Army Now. Y bueno, después hablamos de lo que dice la letra, que no es que te enlistes, sino es lo que pasa cuando ya estás enlistado, que te arrepentís totalmente. Bien, ahí estábamos escuchando algo de los Status Quo, Army Now, enlístate. Seguimos con un tema de Alan Parsons Project, iRobot. Y enseguida volvemos con más No Estamos de Vacaciones. No estamos de vacaciones. De 17 a 19:30. Algo de música de los 80s. Tenemos un popurrí, siempre tratamos de compartir buena música con el público por ahí, esa música que no se escucha siempre. Bueno, tenemos siempre algo de heavy metal, rock nacional, hard rock, un poco de blues también vamos a tener en un ratito. Punk no puede faltar. Bueno, hasta música del altiplano, eléctrica, tuvimos a los Jaivas, Yapu también, esa mezcla de rock con instrumentos autóctonos. Y bueno, seguimos en el bloque de cuidados mutuos. Esta sección, lo corrijo, Nicasio, porque vamos a dejar cuidados mutuos para más adelante. Tenemos una entrevista pactada y este momento lo vamos a ocupar. Y pido si en algún momento puede sonar la cortina característica de este bloque, que es hábitos pandémicos. Vamos a hablar de los consumos culturales en tiempos de aislamiento. Núñez nos va a recomendar una nueva película. Estuvimos hablando en programas anteriores de también La Lluvia. Quiero decir que vi la película y me impactó muchísimo. Es claramente una traducción de los temas que estamos charlando, de cómo la razón indolente occidental se impone con violencia, y en la actualidad una recreación de los tiempos de la colonia. Doy lugar al que suene un poquito la cortina y seguimos hablando. Bien, estamos escuchando un poco de música de hábitos pandémicos. Bueno, mandan saludos desde Roca. Ahí tenemos al doctor en ambiente, ambientalista, doctorado del CONICET, que pronto, próximamente, tal vez el sábado, tengamos una entrevista con él acerca de cómo actúa esta pandemia a nuestro entorno natural, ¿no? Y cómo lo podemos pensar en un futuro. Cómo cuidar nuestro planeta sin salir tanto de casa o sin usar más que nada tecnologías nefastas para nuestro planeta. Bien. ¿No? Sí, por supuesto. Que me refiero al smog, todo lo que produce contaminación ambiental. Saludos a nuestro próximo entrevistado entonces desde Pisque Menuco. Jorge, saludo grande. Bueno, seguimos con los hábitos pandémicos. Empezamos a ver qué tenemos para hoy. Tenemos películas. Tenemos también un programa de radio para recomendar. Yo le doy lugar a mi compañero Núñez a que primero hablemos del cine. Bien. De esta cosa que se llama, ¿no?, la vida sin los momentos aburridos, ¿no? Qué buena definición de cine. El cine pasa todo lo que nos pasa a nosotros, pero le sacamos los momentos aburridos y ya tenemos el cine. Salvo que se te ocurre ver una peli de Lucrecia Martel. Ajá. Donde el centro por ahí va a estar en esos momentos aburridos. Bien. Pero bien. También hecho cine. Muy bien, sí, no, abarca toda la experiencia audiovisual, ¿no? Bien. O de sentidos que tenemos, la vista y el oído ahí para entretenernos. Claro, sí, nos llena la vista, nos llena el oído. Y bueno, ahora tengo como consumo cultural para ofrecerles War Dogs, que la vamos a relacionar con Status Quo, lo que escuchamos en The Army Now. Bueno, llega War Dogs en el 2016, una película del director Phillips. Sí, vaya a saber quién es, pero bueno, muy buen director. Demostró en esta película. Los actores son Miles Teller. Creo que hizo una película de... ¿Cómo se llama este ícono del rock norteamericano? Elvis Presley. Bueno, Miles Teller está en la película esta. El Chuck Berry blanco. Bien, el Chuck Berry blanco. Está Bradley Cooper, que curiosamente aparece en el reparto, pero también es productor, pone billete y bueno, se lleva una gran parte en este reparto así de la película. También está Ana de Armas y Jonah Hill y Sean Todd, que no lo conoce nadie, pero va a ser un papel importante, que es Marlboro, así que cuando la veamos prestemos la atención a Sean Todd. Bien, en esta película lo vamos a relacionar con el tema que estamos escuchando, Word, y con el tema, sí, de Status Quo. Vamos a pensar, la película nos introduce en qué pensamos sobre la guerra, ¿no? Y nos lleva y nos dice que el que piensa que la guerra no es un negocio está equivocado, ¿sí? Porque nos dice que la guerra es un sector económico de Estados Unidos, ¿sí? De consumo. Dice que la mayoría de los impuestos que cobra Estados Unidos, ¿sí?, se van hacia la guerra, es financiamiento de todas las guerras. Y dice que, no sé, en la película mandan una cifra estratosférica de dólares que solo se encaminan, se dirigen a pagar el aire acondicionado de las tropas en algún lugar. Así que imagínate, ¿sí? Después también vamos a tener algo de un tributo en el medio de la película a Scarface. Película que también hay que ver, por favor, de Brian De Palma. Esas películas de mafia que tanto te atrapan, ¿no? Que te compenetrás y sí. Tal vez soñás en ser mafioso, pero no vivir en un vínculo, en un entorno de tanta violencia, ¿no? Constantemente. Claro. Sí, sí, sí. Así que en esta película se va a hacer una buena referencia a Scarface. Donde la adrenalina no escatima ningún... Viven la vida, en ¿no? Momento. Viven la vida adrenalínicamente, así... Se van, ¿no? Es una... ¿Cómo se llama? Una estrella fugaz, ¿no? La vida del maleante. Bien, y también nos va a presentar el contexto de qué presentó el vicepresidente en aquel momento, Dick Cheney. Sí, googleenlo si quieren. Ojo con Google. Piensen que es Google. Pero bueno, si ustedes ponen Dick Cheney, va a salir una noticia. Claro, escriban, no pongan el comando de voz ese. Bien. Y va a salir una noticia que le disparó a alguien, o sea, al vicepresidente, un vicepresidente de Estados Unidos, ahora era el vicepresidente de Bush, el hijo Bush, le disparó a alguien, así que un desastre. Pero esta película va a tratar de recrear el contexto que precisó que pudo dar el vicepresidente Dick Cheney en cuanto a... empieza el gobierno norteamericano a través del Pentágono, empieza a licitar, ¿sí? Abre la licitación para que empresas que se ocupen de las armas puedan participar. Así que con eso digo todo. O sea, el Estado abre licitación para empresas que puedan comprar armamento. Bueno, es el gran negocio, ¿no? Y así subsisten esas potencias mundiales. El disparo... Vos preguntabas recién quién era el director de The Joker, Todd Phillips. Bien. Ah, es el director de... También. O sea que viene bien. En ocasión de estar en un día de caza en el estado de Texas fue que disparó accidentalmente. A esta anécdota se refería Núñez. Bien. ¿Podemos pasar a mi recomendación? Por favor. Bueno, como les contaba, nuestro programa, la emisión número 4, desde ya y a partir de la 4, todas las subsiguientes van a estar subidas a un sitio que se llama archive.org, una biblioteca digital sin fines de lucro, al parecer, por ahora, nos permitió subir directamente desde el pendrive donde grabamos el programa, más de 280 megas. ¿Subir a dónde, Tomaso? Lo subimos a una nube que tiene su sílice. Bien, ¿como la de Goku su, o no? Su silicio. Está ahí en el éter. computadoril, digámoslo de alguna manera. Está, pueden buscarnos ahí, pueden escuchar los programas anteriores. Creo que si se perdieron por ahí, nosotros siempre nos vamos remitiendo los programas anteriores para aquel que nos viene escuchando siempre. Así que ahí tienen la oportunidad de por ahí de repasar. De repasar algo de lo que venimos haciendo. También en este sitio, archive.org, tiene un motor de búsqueda muy interesante que ustedes pueden ir tildando las diferentes etiquetas con las que se ha subido cada archivo. Y en el caso de los archivos de audio, tenemos las etiquetas más populares, son radio y rock. Entonces, si uno hace clic en la etiqueta radio y rock, lo lleva a más de... y español, la etiqueta español, más de 1000 resultados de archivos que se subieron con esas etiquetas. Radio, rock, español. Bien. Esto significa que son programas que se han emitido en lengua hispana. Sí, nos trajiste uno entonces ahora para compartir. Y bueno, yo quiero recomendar este que fue el primero que escuché y me voló un poquito la cabeza. La peluca. ¿No la trajiste? Sí, no traje la peluca. Te voló el barbijo, podemos decir que ahora. Que tanto me hace falta. Me sacó dos barbijos, por lo menos, de mi haber. Y es la escóbula de la brújula. Son dos palabras de brújula que vienen a ser como la escoba de la bruja. Escóbula de la bruja. La escóbula de la brújula. Se siente, se escucha ahí los ruiditos de WhatsApp. Es porque están compartiendo sus pensares nuestros oyentes. Así que van llegando mensajes. Perdón, te interrumpí, Tomás, pero... Por favor, y gracias a los oyentes y las oyentes que nos están escuchando. Este programa, La Escóbula de la Brújula, se hace en España. No sé bien en qué sitio, creo que tiene representantes de varias regiones de España. Y ya va por su programa número 300. El último que está cargado es el 330. Temporada 8, dice. Van por la temporada 8, o sea que pasaron por lo menos 8 años desde que empezó. Empecé escuchando desde el número 1, tal mi disciplina, y me interesó mucho porque abordan un montón de temas que están de alguna manera relacionados con los propósitos que tenemos aquí, no tan anclados en el momento actual, pero sí en proyectos distópicos. Escuché uno sobre las ciudades acuáticas, subacuáticas, los proyectos que hubo de ciudades subacuáticas y lo complejo que fueron y cómo se pensó crear comunidades de más de 150 familias bajo el agua, sirenita, autoabastecidas. es una realidad, el pensamiento ha alcanzado esos niveles. Bien. Y esto, y esa tecnología, ¿no? Porque eso se debe estar experimentando. Yo supongo que en algún momento se habla momento, de burbujas de titanio. Mira vos, claro, y el oxígeno, ¿no? Cómo llevar el oxígeno o estar continuamente también con un barbijo o con oxígeno, ¿no? Va a llegar un momento que vamos a terminar en el agua, ¿no? Tal vez el planeta Tierra era la Atlántida. Vamos hacia la ciudad. Toda la Tierra era la Atlántida. La Atlántida en el hielo submarino. Che, ¿y cómo se encuentra este programa que decís? Buscan la escóbula de la brújula o la escóbula en la brújula. Lo googleás, tienen su propia página, están subidos todos los programas, pero además están subidos a la plataforma donde nosotros también subimos nuestro programa, que es archive.org. Y como de la radio se trata, podemos ir a un temita de este género que va a ir anticipando los bloques subsiguientes, el género del soul. ¿Qué significa? Un poco de soul, un poco de blues también. Vamos a ir con una de las reinas del blues y del soul, Etta James. Preferiría estar ciego antes de que verte con otro. Antes de verte escuchando la riera. Che, ¿y qué? ¿Qué? no estamos de vacaciones. In my soul, said cry, girl. De 17 a 19:30. Bien, ahí estamos escuchando algo de Etta James. Preferiría estar ciega antes de verte con otra. Sería el tema. Ahora vamos a tener una llamada y enseguida volvemos para escuchar esa llamada. El bloque Cuidados Mutuos. Empezamos una nueva sección del programa. Ya estuvimos hablando del aceite de ratero, un aceite para hacernos con las plantas aromáticas de nuestra huerta y de la masa madre. Y hoy tenemos en línea a Lucas, compañero huertero. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? ¿Cómo va por ahí? Bueno, una alegría poder haber hecho esta comunicación. Entiendo que estás en la huerta ahora. Sí, sí, aquí estamos con la compa Pato. Bueno, trabajando un poco en la huerti. Bueno, conectándonos acá, que la verdad que nos hace muy bien. Aprovechamos para comentarles a les vecines que es una huerta que está ubicada en la calle 25 de Mayo y Pichachén. Si van desde el centro, correcto, pasando el cementerio, si no, apenas entran a Chosmalal, al lado de la escuela 15. Es un espacio comunitario que invita a trabajar la tierra y a asombrarse, ¿no? Totalmente, sí, a conectar con la tierra, con las plantas, a compartir saberes, experiencias. Y bueno, ese intercambio de cositas, ¿no? Qué bueno. Para el bloque de hoy vamos a anticipar algo que va a salir publicado en la revista en el número 3, que es la propuesta de Lucas de contarnos acerca del compost. ¿Cómo hacer un compost o cómo ir preparando la tierra para el cultivo? Sí, la idea, bueno, surgió ahora que la mayoría tenemos tiempo en casa y quienes tienen la posibilidad, estamos comiendo de más, ¿no? Entonces se están produciendo muchos más desechos orgánicos y muchas personas lo tiran directamente en la basura. Una minoría separa lo orgánico de lo que es basura. Entonces la idea es incentivar a aquellas personas a que separen lo orgánico y puedan iniciar un compost en sus hogares y a partir de ahí coparse y activar una pequeña huerta en cajones o a cultivar ciertas plantas. Vamos a centrarnos en el compost específicamente. Dale. ¿Cómo? Bien. Vos explicás en el artículo de la revista, que todavía no se publicó, pero que está ahí en el horno, que uno puede tomar varios modelos, ¿no? O sea, no hay un modelo de compostaje que sea el ideal, sino que lo vas armando de acuerdo a tus necesidades. ¿Cuáles serían las pautas así para tener en cuenta qué es lo orgánico? ¿A qué nos referimos cuando decimos lo orgánico? Lo orgánico sería todo aquello, sería frutas, verduras, restos de frutas, de verduras, cáscaras de huevo, por ejemplo, la yerba que tiramos cuando se lava el mate, papeles, por ejemplo, papel de servilleta, todo aquel papel que no tenga tintura, papel de diario no iría en este caso, por ejemplo. Bien, papel de diario, papel impreso, hojas de carpeta, no. Hojas de carpeta, no. No, no, en este caso no. Pero sí, bueno, papel de cocina, rollo de cocina, cartón, por ejemplo, el cartón de lo que viene, donde vienen los maples de huevo. ¿Qué más? Los rollos de papel higiénico, los rollos de que quedan vacíos de los rollos de cocina. Todo eso lo vamos a ir juntando y... Sí, todo eso lo vamos acopiando en un tachito, en un tacho, en lo que tengamos, digamos, en nuestras casas. Lo vamos separando de lo que es basura, lo vamos acopiando y una vez que tengamos y vamos preparando aparte en nuestras casas, ya sea una caja grande o ir armando una compostera, que en internet hay varios modelos que cada una los puede hacer en sus casas. Tiene que ser grande porque a esta pila de material orgánico lo vamos a tener que ir dando vuelta cada cierto tiempo. Bien, para que los microorganismos se vayan reactivando y vayan degradando esa materia, ¿no? Una recomendación entonces fundamental es que sea la compostera nos permita ir dando vuelta a la tierra. Claro, ir dando vuelta a todo ese material, exacto. Sí. Tiene que ser lo suficiente grande y parte cómodo para nosotras poder ir dando vuelta, meter una pala, por ejemplo, o un rastrillo o algo para dar vuelta todo ese material, ¿no? Lo podemos hacer en función de la herramienta que tengamos para ese trabajo, que es el de ir incorporando aire y levantando la materia y que se siga trabajando, que tenga vida. Exacto, sí. Y lo importante también, sí. ¿Qué otro componente además del orgánico? Bueno, a ese material orgánico también le podemos sumar lo que es guano, ya sea guano de gallina, de chivo, de vaca, de caballo, el guano que consigamos, de perro y gato no, porque ese compost se lo vamos a agregar a la tierra de nuestras plantas y lo vamos a consumir, así que no sería ideal agregarle guano o desechos de perro, de gato, de mascotas domésticas, ¿no? Bien, y algo y bueno, más. Sí, ¿algo sí más? Además, bueno, aprovechando también la temporada de este otoño, donde las hojas están cayendo, aprovechar todo ese material también, ¿no? Esas hojas que caen en el piso, que mucha gente por ahí las junta en basuras y en bolsas de basura la tira o las quema, estaría bueno aprovechar esas hojas e incorporarlas también en el compost, ¿no? Que hay en cantidad. Le aporta mucho material. Uf, sí, hay en cantidad. En la calle salís ahora y hay muchísimas. Así que estaría bueno aprovechar eso para nuestra compostera. O sea, desechos de frutas, verduras, que sería el orgánico, papel de servilleta, los mocos, el papel tijú. Ajá, exacto. Más el guano, más el forraje o las hojas, estaríamos las hojas. Haciendo un muy buen compost. Ajá, estaríamos compostando toda esa materia. Está. Perdón, se cortó. ¿Cómo sabemos cuando el compost está listo, cuando ya lo podemos incorporar a nuestro sustrato? Bueno, eso lleva un tiempo. No hablé, en el artículo no hablé de tiempos específicamente por el tema de que por ahí la gente, algunos que somos muy ansiosos, ansiosas, y eso lleva, bueno, un tiempo, vamos a poner un tiempo X, en donde vamos a, eso va a estar listo cuando toda esa materia, o sea, no se defina bien qué es lo que es, ¿no? Si ya tenga textura a tierra. Huela a lo que denominamos a bosque, digamos, y no sepamos diferenciar qué es lo que había en ese compost, ¿no? O sea, sabemos que le echamos cáscara de huevo, restos de verduras, y eso con el tiempo se va degradando y no vamos a saber qué es lo que es, sino que va a tener una textura a tierra, a sustrato. ¿Y el olor va a tener un olor característico? Sí, eso lo vamos a tener, perdón, eso lo vamos a tener que mantener húmedo, no se los tiene que secar, tampoco nos tenemos que exceder con el agua, tiene que mantenerse, nada, simplemente húmedo, lo podemos tapar con un nylon, con cartón, con lo que tengamos en nuestras casas, eso va a levantar temperatura, una vez que levante temperatura se va a ir descomponiendo todo ese material, y sí, va a tener un olor característico, es, ¿cómo decirlo? Bueno, como bosque, ¿no? Como humedad. Bien, mirá, justo, Lucas, tenemos en línea una consulta que nos hacen por el WhatsApp, que es, yo tengo una compostera con lombrices californianas, ¿le puedo tirar restos de conejo? ¿Guano de conejo? Guano de conejo, sí, lo puede echar. Me lleva a esta otra pregunta, ¿no? Que ¿es lo mismo el compost con lombrices o sin lombrices? No, ahí hay una diferencia. El compost es la degradación de la materia a partir de los microorganismos, ¿no? Y lo que es el lombricompuesto el lombricompuesto debería ser la defecación de la lombriz, ¿no? La lombriz obviamente no tiene dientes, no se va a comer un resto de material orgánico, sino que ese material que consume la lombriz tiene que estar descompuesto primero. O sea, nosotros lo primero vamos a hacer el compost. Una vez que esté hecho, lo podemos armar otro tacho aparte y ahí incorporarle lombrices, que eso es lo que va eso va a ser el alimento de la lombriz. La lombriz va a desechar lo que comió, digamos, y eso va a ser el lombricompuesto. Perfecto. Hacer compost, entonces. Primer paso hacer el compost, alimentar la tierra, ¿no? Exacto. Para alimentar la tierra, eso va a ser el abono de nuestras plantas. Te comento que después de haber leído tu nota, me fui directo a la verdulería a buscar los cajones que tenía hace 2 días con... Ah, genial. Con verduras y hojas, y ya los incorporé al compost de mi casa, que empieza a tener buenísimo. Ese color café del que hablas, por lo cual ya hay partes de la tierra que siento que las puedo poner en las macetas y en los lugares donde tengo plantita. Genial. Bueno. A eso también después, sí. Sí, comentanos. Un último detalle a eso después, se le puede agregar también aserrín, como hacemos acá en la huerta, y vamos agregando restos de aserrín, de viruta que conseguimos acá de los carpinteros cercanos a la huerta, así que también se le puede incorporar eso. Bueno, genial. Te agradecemos mucho, Lucas, esta comunicación y esperamos tenerte en las próximas, porque después hay que hacer algo, ¿no? Con la tierra compostada, para ver cuáles son Totalmente. Los pasos siguientes, te vamos a seguir llamando. gracias por, dale, por haberte animado y salir. Y un saludo para los guardianes de la huerta, para la Pato, la compañera huertera ahí. Y nos estamos viendo pronto. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Un abrazo. Bueno, nos estaban pidiendo un tema también. Aprovechamos ahora que el público está interactuando y nos pidieron un tema de una banda alemana que se llama Irgendwen. Irgendwen. Una cosa así, es un tema ochentero de 1984. El tema se llama Nena. Estamos de vacaciones, de 17 a 19.30. Seguimos con el bloque de cuidados mutuos. Estábamos escuchando algo de una banda alemana conformada por chicas. Un tema que se llama Irgendwen. No es muy bueno mi alemán, pero bueno, ¿qué se va a hacer? La banda se llama Nena. Está compuesta por niñas. Allá por 1984, algo que no se veía muy comúnmente. 1984 es el año que nació usted. ¿Quién? Usted, Ignacio. El COVID. El COVID nació en el 84. El COVID, nuestro operador. Che, ¿no es una obra de George Orwell o no? También es una obra de George Orwell. Bien. Un escritor distópico. Bien. Sí, Bueno. Algo para recomendar también, si vos tenés en tu casa un limonero, si tenés todas estas hierbas aromáticas y demás, está bueno hacerse un tecito con hojas de limón que tiene mucha vitamina C, o si no tenés el diente de león también, te haces un tecito con eso, unos clavitos de clavos de olor, como se dice. Y bueno, eso vas teniendo más fortaleza en tus defensas y es difícil que te enfermes. Así que te podés hacer un tecito, te podés hacer un juguito, un agua, algo así. Usar un poco de jengibre también. Bien, como cuidado mutuo y como hábito pandémico. También, muy claro. Bueno, muy bueno. Sí. Y que no sea un hábito pandémico. Hay otros muchos hábitos pandémicos que salieron ahora, ¿no? Como las empresas despidiendo a sus obreros, ¿no? Lavándose un poco las manos y aprovechando esta situación. Bien, tal vez tengan una información que a nosotros no nos llega, ¿no? Al pueblo en general, y que esas grandes empresas tienen algo que van jugando. Son los protocolos de sanidad capitalista que no divulgamos. Claro, antes de preparar la empresa para que podamos trabajar todos, los echamos, los despedimos. Estamos en medio de la crisis y te despedimos. Genial las empresas, ¿eh? Un saludo muy grande. Hábitos pandémicos se vienen, el momento en donde nos tenemos que extraer un poco de todo esto, ¿no? No dejar de pensar, sino de entretenernos, ¿no? Con juegos, ¿no? No. Llegó la parte ludopática de nuestro programa. ¿Y qué tenemos para hoy? Nos está quedando solo media hora de este programa. Así que no queremos dejar pasar la oportunidad para invitarlos a jugar a la entretención, a volar con la imaginación y a respetar las reglas, porque todo juego tiene sus reglas, tiene su principio y, si no lo podés jugar, claro, y su final, y si no lo podés jugar. Son esos límites que no podés pasarte de esos límites, pero hay ciertos juegos que con apuestas se vuelven un poco... ¿No? Justamente hoy vamos a hablar de esto, de un juego de recompensa, para no decir un juego de apuestas, no entrar en el lenguaje de la clandestinidad. Vamos a jugar a los carcitos. A los carcitos, juego de recompensa. ¿Cómo se juega a los carcitos? Con dos dados. Con dos dados. Un cubilete tenés que tener, un dado de seis caras, ¿no? Tirás... En la primera, si te sale un 7, ganás. Un 7 puede ser, sí, un 4 y un 3, un 5 y un 2, un 6 y un 1. O podés tirar un 12 también y ganás también. Así de una. Y te sale de una. Que es medio difícil, o por ahí es muy fácil, ¿eh? Que depende la mano, la muñeca del jugador, ¿no? 7 o 12 y ganan. Y la suerte. Y bueno, y después, si te sale un 3, perdiste. Fuiste. 1 o 2, pierde. Dos o tres, perdés. Uno y uno, o uno y dos, esas combinaciones de resultados de dados, pierden. Exactamente. ¿Qué y es bueno, lo que después se si pierde? Te sale un número, ponele un 5, tenés que buscarlo hasta que te salga un 5 nuevamente y así vas ganando. Ganás otra oportunidad de tiro. Ganás una oportunidad de tiro y ganás la recompensa, digamos, que hay en juego. Bien ahí. O sea que es un juego de... Pero si te sale el 7, se vuelve malo el 7 y entonces perdés durante todo el juego. Qué complejo. Me costó entenderlo. Se juega en los mejores casinos de Las Vegas también. Tiene otro nombre, el Oscarcito, pero bueno. ¿Ustedes lo jugaron alguna vez? No. Yo no sé si lo he jugado, pero me suena como con otro nombre. Como si fuese un seudónimo. Yo no puedo hablar de juegos porque terminé mi rehabilitación. Sí, caí con esto también hay que... tenés que entretener un poco, ¿no? Porque no te vas a terminar peleando ahora que estás en tu casa, ahí con tu familia, con alguien, con un... con tu hermano, con tu tío, qué sé yo, que estás ahí jugando, o con tus viejos. Por ahí se pueden armar una disputa, ¿no? Porque es un juego que, si una vez le agarraste la mano, es rápido. Entonces tenés que ir sumando, tenés que ir estar atento... A los números que estás buscando. Y es un juego de acumular, ¿no? De ir hacia la recompensa, ¿no? No como el dominó del que ya estuvimos hablando, donde uno se desprende de sus puntos. Bueno, y mientras más recompensas tenga, más podés jugar, digamos, ¿no? Bien. ¿Y más especular? No es tanto especulativo, ¿no? Porque, bueno, dependiendo, especulando con la recompensa que tiene cada uno, ¿no? Cómo fue adquiriendo su recompensa, ¿no? O cuánta recompensa tiene, si tiene menos recompensa o más recompensa. Esa es una manera de ir especulando. Bien, lo dejamos bien turbio como es el juego de los calcitos. Es así nomás, tiramos el juego y ya vamos a subir las reglas. Porque no hay como unas reglas básicas así, ni en internet sale en los calcitos. ¿Dónde se juntan los jugadores de los calcitos? ¿Se puede dar ese dato o ya es demasiado pedir? ¿O dónde se juntaban, podemos decir? ¿Dónde ¿no? se juntaban? Sí, en bares, a puertas cerradas, se puede decir, en asados. Son juegos after asado, ¿no? Es un juego Después de un asadito, de una reunión entre amigos y no amigos también. Solamente se dedican a jugar el juego. De mejor olvidar, me parece. Puede ser. Esperá que nos quedamos como en silencio. Estamos. El COVID no nos quiere poner música de fondo COVID. Porque sabe que estamos hablando cosas que no estamos muy seguros. Tenemos un... ¿Qué tenemos? Tenemos un tema que ya previsto en carpeta de Alicia en Cambios. Alicias encadenadas, no en cambio. Alicia Chains. Vamos a escuchar algo, seguimos con. Bueno, hoy tuvimos algo. Música de los 80, gente que pidió también. Tenemos un poco de grunge. Pusimos algo de Pearl Jam, ahora nos venimos con Alice in Chains. Tuvimos algo de soul también. Algo de funk, rock nacional. Bueno, no vamos a escuchar. Chair, para que no te calenté y revolví la silla a ningún lado, una silla demoníaca. Vamos a ir con Angry Chair, señores. Furiosa silla. Alice in Chains. Stomach hurts as I estábamos escuchando algo de Alice in Chains, Angry Tail. Y tenemos de cortina a los Sopa de Dragón, una banda ya de ese neo rock que salió de la mano, junto con los Oasis y toda esa onda. Bueno, esta banda no duró tanto, pero hicieron unos buenos covers como este de los Rolling Stones, que se llama I'm Free, una versión mezclada con reggae, ska, y, ¿no? Tiene unas cositas. I'm Free. Esa libertad que tanto anhelamos y que estamos a la siga en este bloque, que es el último, anticipa un poco el final porque es el bloque incómodo, el bloque en el que queremos incomodarnos a nosotros mismos, que queremos mirarnos a los ojos y poder decirnos qué podemos hacer para ser cada día un poco más libres, más el bloque desubicado que tanto le gusta decir. ¿Cómo se llamaría para vos este bloque, Nico? Yo no dije nada, pero dicen, no, la gente, la así gente como, dice, como dice Mirta, ¿viste? Incómodo, ¿viste? Como chupete en el poto, chupete, mira, en el culo, ¿o no? Bueno, ahí, esa es la denominación que se ha dado en llamar. Creo que es una oportunidad esta vez para hablar del mito de Orfeo. Orfeo y Eurídice fueron una pareja que se reflejó en las historias que nos han llegado desde la Grecia antigua. Orfeo se encuentra ante el duelo inminente porque luego de casarse, o el mismo día. Y los voy a remitir a la versión de historieta que tiene este mito para que lean lo mismo que leí yo o que lean la mejor historia que he leído acerca del tema, que es la historieta de Sandman, El Príncipe de los Sueños. Es una historieta de la editorial Vértigo Comics, cuya primera edición data de 1988 y se editó hasta 1996, o sea que tiene un montón de episodios. Y hay un episodio que se centra particularmente en la historia de Orfeo y Eurídice. Orfeo es un lirista, es un poeta que cultiva a los oídos y a las almas y a los corazones de todo el público que lo oye, porque es un virtuoso de la lira. Y el día de su casamiento sufre la pérdida de su amada esposa Eurídice, víctima de la picadura de una serpiente. No, otra vez la serpiente metiéndose en todas las serpiente historias. Le pica el talón a Eurídice, Eurídice muere y pasa a la dimensión del Hades, se va hacia el infierno, y es un viaje que Orfeo decide recorrer, el de las ultratumbas, para recuperar a su amada. Se adentra en el infierno, ¿no? En las puertas del infierno con Hades. Pasa por las puertas, pasa por el viaje. El viaje ese que necesitas una moneda para pagarle al barquero, ¿no? Para que te lleve hacia las puertas de... Tal cual. Se cruza con el perro de tres cabezas. Con Canserbero, ¿no? Canserbero. Sí. Qué raro, ¿no? O sea, muere la mujer, sí, por una mordedura de serpiente, ¿no? Terrible, envenenada. Y se va al infierno. ¿Por qué la mujer se va al infierno? Sí, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno... Ser mujer. Es una buena pregunta para hacernos en este bloque. Por ser mujer. ¿Y por qué el hombre, que es el poeta, el que crea, el que está permanentemente atento a las miradas de recepción de lo que él ejecuta, decide enfrentar ese destino y buscar que la muerte vuelva a la vida? Entonces, ¿qué hace? Se entrevista con los jefes del Hades. Claro, con los secuaces del infierno. Los secuaces del infierno. Muy bien representados en esta historieta, reitero, de Sandman. Busquen. El hombre de arena. El mito de Orfeo. Es el príncipe de los sueños. Más bien traducido como el sueño. Y le conceden. Eurídice va a volver a la vida, le dicen. Tu amada vas a poder volver al mundo de los vivos y van a volver juntos, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que no mires para atrás. Bien. Esto se repite en otras historias mitológicas. En otras historias mitológicas, en una que es bastante más cercana, que es la del Antiguo Testamento, la historia de Ruth, si no me equivoco. Ajá. Cuando se van de Sodoma y Gomorra, no mires para atrás, le dicen. Pero en este caso es un hombre que no tiene que mirar para atrás. Olvídate de tu pasado, de lo que hiciste. Olvídate de esas burlas. Acá también en este bloque hablamos mucho acerca del escarnio, de las heridas que provoca esa risa, esa burla, el saberse ajeno y el daño interior, ¿no? Esa laceración en el alma, podríamos decir. Bien ahí. Entonces Orfeo emprende ese camino de vuelta, pero no llega en ningún momento a dejar de sentir esas risas. Y esto está representado en la historieta, no tanto en otros relatos de la mitología del mito de Orfeo, que se le estaban burlando. ¿Cómo fue tan ingenuo de venir hasta el Hades a buscar, a enfrentarse a la muerte, a creer que se iba a volver a la vida? Sí. Eso sin banalizar todo lo que está diciendo, sin ponerlo de alguna manera que en algún plano, pero no es lo que hacen en los Caballeros Zodíacos cuando el de Cáncer, el dorado, el Caballero de Cáncer te manda al infierno y hay que ir a buscar a alguno que lo haya mandado. Una historia parecida, ¿sí o no? Siempre Andrómeda, no es que lo mandaban a siempre estaba peligraba todos los su vida. Andrómeda, ¿no? Siempre sí. Era el mismo, él era el personaje. Sí, pero bueno, siempre Le personaje, sí. Algo así, ¿no? Es como se muere un ser querido y tenés que ir a buscarlo al Hades con todos los peligros que eso conlleva. Y bueno, esto es algo que no nos quitó la razón y que nos trajo a cuenta Bakhtin cuando habló de los múltiples diálogos entre la literatura, ¿no? La razón occidental no anula la posibilidad de que se escriban múltiples relatos acerca de las cosas. Y esos múltiples relatos dialogan entre sí, sí y nos permiten este tipo de interpretaciones. En este caso, Orfeo no es capaz de seguir esa consigna, se da vuelta y Eurídice se fuma, y esto aparece representado en miles de obras pictóricas, se fuma ante sus ojos y muere definitivamente. No te puedo entender, no sé qué cosa decían los América acerca de Sandman. América era una banda de tres chicos, un rock. No era sinfónico, pero era una mezcla de folk ahí, tenía muchas cosas muy lindas, que bueno, después terminaron haciendo bandas como Camel, que es para otro programa. Bien. ¿No? ¿Qué les parece? ¿Vamos a escuchar algo de reggae? Por que favor. No hemos tenido reggae. Hasta... ¿Qué vamos a escuchar de reggae? Hasta el momento no hemos escuchado reggae. El ja reggae, o la risa del ja, de la gracia. Hecha por David Lindley, que es un guitarrista de sesión y bueno, tiene su propia banda también, guitarrista, toca el lap steel también, slide, mandolina. Y bueno, cabe decir que fue uno de los músicos que tuvo León Gieco en Mensajes del Alma, allá por los 90, y en otros discos más también participó, porque bueno, fue uno de los rockeros, León Gieco, que lo bancaba Sony, ¿no? Y por eso duró y se hizo fuerte, ¿no? Su impronta. Así que, bueno, como este es un algo de la música que hacía David Lindsley y que sigue siendo un gran guitarrista. Estamos en vacaciones hasta las 19:30. Yeah. bien, ahí estábamos escuchando algo de reggae de David Lindley. Hard reggae se llama el tema. Bueno, ya estamos llegando, ya llegamos al fin del programa. 7 y 30 minutos, nos vamos a despedir con un tema. Pero sin antes despedirnos nosotros como integrantes de este programa que hemos denominado en llamar... No estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones. No estábamos de vacaciones. Así que, bueno, vamos a despedirnos con... No, vamos a empezar a despedir con música en vivo, con grabaciones en vivo. ¡Qué bueno! Pero qué regalo para nuestra audiencia y para nosotros mismos el poder escuchar música en vivo. Es la expresión existencial del alma. Puro soul, y nos vamos a ir con algo de blues. Del momento, es un blues que está dedicado a la desposesión, al cultivar lo que hace falta, que decíamos en el manifiesto del anterior programa. Por esas, más que no tenga un peso, esas cosas nimias, esas cosas pequeñas que nos alimentan día a día, que nos hacen levantarnos con ganas, que no tienen nada que ver con el dinero ni con la comida, que tienen que ver con el afecto, con el de encontrarnos en la mirada y en los corazones como nos está pasando en este momento. Bueno, podemos mandar unos saluditos antes de terminar. Mandamos saludos. Hoy tuvimos una audiencia muy concurrida de todas partes del país. Nos sigue Agustina de San Luis. Un saludo grande para la Agus y para su hermano el Diego, que está por acá en Chosmalal. También para Ailín de San Luis, también que está por allá. Ailín y Marta, que nos estuvieron escuchando. Para el Seba, ovaciones de grandes por haber sido parte de nuestra reunión de producción y habernos dado... Le vamos a pasar el tema del próximo programa. Dado idea. No se lo pudimos pasar hoy. No pudimos llegar a pasar el 21 Pilots, que era un tema que nos sugirió y está muy bueno. Bueno, a Jorge de Roca, que bueno, vamos a tener una entrevista el sábado, quizás. Así que un saludo muy grande para todos los oyentes. A los chicos de la huerta también. A los compas de la huerta, a Lucas y a la Pato, al Mariano, que nos sigue desde Neuquén, desde el oeste, Lutier, y al Pai, que también... Pai. Que nos acompañó en la reunión pasada. Mr. Pai. Flavor. Bueno, y a Mika, ¿no? Que nos escucha siempre. Y a Mika desde Parque Centenario, por supuesto. A Juanma desde Palermo. Y Paloma y Cristian, que están en San Telmo siguiéndonos. Bueno, ¿se comunicaron a qué número? Se comunicaron... Al 2942. Al 2942. Ya se nos fue un integrante, me parece. ¿No? El 2942... 580390. Ahí está. Muy bien. Bueno, chicos, basta, porque si no, no alcanzamos a llegar a nuestras casas. El tema que vamos a escuchar es A Nickel and the Nile. ¿Qué significa, Tomás? Significa que solo le queda en su bolsillo un clavo y un alfiler, ¿puede ser? Una cosa así. La mitad de un centavo, una cosa así y un alfiler. Bueno, un tema de Obie Wright, que bueno, yo lo conocí por una versión de Roy Buchanan, pero no vamos a escuchar esa versión, vamos a escuchar una versión en vivo de Otis Clay, hecha en Japón. Así que con ustedes, The Nickel at the Nail. Dedicado para el agente Smith. Y todos los vecinos del orden. Prole. Nos escuchamos el próximo sábado de 17 a 19:30 en 94.5 Radio T-Rock, aquí en la ciudad de Chosmalal. Un saludo para todos y todas. Y bueno, esto fue No Estamos de Vacaciones. Esto fue No Estamos de Vacaciones, todos los sábados y miércoles de 17 a 19.30 horas. No Estamos de Vacaciones. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por un bello programa y, y, y, del, del poder permitirnos ayudar a empujar el deporte, que creo que es lo que nos mantiene sanos, lo que nos mantiene unidos, ¿no? Bueno, Agustín, el agradecimiento es mutuo, te mando un abrazo y vamos a seguir en contacto. Bueno, Diego, un abrazo para vos, tu equipo y toda la audiencia. Hasta ahí la palabra de Agustín Andrés, secretario general de Sutiaga, siendo las 19 horas 39 minutos. Aprovechamos para saludar también a la gente de Encendido Patagonia. Todo lo que necesitas para el encendido de tu auto, encontralo en Encendido Patagonia. Venta